Ahora sí. Buenas tardes, bienvenidos, muchas gracias por venir a esta mesa de debate organizada por el Consejo de Protección de la Naturaleza, que bueno, tiene como título el uso de transgénicos y sus repercusiones sobre el medio ambiente y la salud. Decir, por si no lo saben ustedes, que el Consejo de Protección de la Naturaleza es un órgano creado por iniciativa legislativa popular, probablemente, no sé si sea el único, pero sí que es de los primeros, por el primero que se creó en Aragón y en España. Bueno, soy miembro de él, mi nombre es Gerardo Torralba, estamos aquí varios que forman parte o han formado parte del mismo. Bueno, pues en el mismo tienen representación pues, diversas organizaciones, pues, tanto sociales como económicas, de protección de la naturaleza y de organismos políticos, en el que pues, bueno, se debaten diversos aspectos de la legislación ambiental por petición del gobierno. A mí me gusta, por simplificar las cosas, decir que es como la película de los indios y los vaqueros, cuando bajan los arapajoes, los sius de las montañas y se apuntan y fuman la pipa de la paz. Bueno, es un poco lo que intentamos hacer ahí cada vez que nos juntamos. Bueno, paso a presentar a cada uno de los ponentes que tenemos hoy en la mesa. Si empezamos por mi izquierda, tenemos a Juan Carlos Simón, que es agricultor, como él dice, agricultor de toda la vida. Al lado suyo está Yolanda Gogorcena, que es investigadora científica del CSIC, está en la Estación Experimental de la UADI. Ha sido también profesora asociada a la Escuela Politécnica Superior de Huesca, Escuela de Ingenieros Agrónomos, y bueno, pues ha trabajado en diversos, y está trabajando en diversos aspectos, perdón, de la mejora genética. A mi izquierda está José Miguel Sanz, que es presidente del Comité Aragonés de Agricultura Ecológica. A mi derecha está Gabriela Vázquez, que es miembro de Agroecología, Soberanía Alimentaria y Medio Rural, de Ecologistas en Acción, perdón, y es licenciada en Biotecnología. Y a mi derecha de todo se me encuentra Joaquín Olona, que es ingeniero agrónomo, consultor y decano del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Aragón, Navarra y el País Vasco. Bien, no me voy a extender en mi presentación, es lo que menos interés tiene a lo largo de esta mesa. Si les parece, vamos a hacer una pequeña ronda de intervenciones de unos 15 minutos por ponente, para después entablar un debate entre todos los asistentes, que seguramente será lo más interesante de la jornada. Si os parece, a pesar de que esto no lo hemos hablado, empezamos por mi izquierda. Empiezas. ¿Quién es el último? Pues. ¿Joaquín? Pues empieza Joaquín. Buenas tardes. Bueno, yo lo que voy a exponer, aunque estoy en representación del Colegio de Ingenieros Agrónomos, perdón, el Colegio de Ingenieros Agrónomos no tiene una posición sobre esta cuestión. Y seguramente, sí, o sea, quiero decir que yo lo que voy a decir, que quede claro, que no es lo que opinan los ingenieros agrónomos. O sea, no hay una posición definida de los ingenieros agrónomos. Yo lo que voy a exponer es mi opinión. Yo como ingeniero agrónomo y en tanto en cuanto represento a un colectivo, considero, me parece, bueno, yo me puse a mí la obligación de tener una posición sobre este tema, entre otras cosas para que mis compañeros que aquí yo represento conozcan cuál es mi posición sobre este tema. Es una posición basada en mi propia reflexión, teniendo en cuenta que yo no soy, no he trabajado ni trabajo, ni creo que trabaje nunca en temas relacionados con directa e indirectamente con los transgénicos, con lo cual, bueno, también creo que me permite tener, hasta donde se pueda ser capaz, pues independencia, ¿no? en este sentido. Es decir, que yo lo que voy a presentar, pues simplemente es mi opinión fruto de esta reflexión. Bueno, yo adelanto que mi posición no es favorable a la prohibición de transgénicos. Quiero decir que yo esta presentación, voy a tratar de ser breve, no pretendo inducirles a nada, simplemente pretendo seguir un razonamiento pues para exponer este punto de vista, nada más, ¿sí? Entonces, bueno, yo creo que hay dos cuestiones que sí que me interesaba dejar claras inicialmente. Lo primero es que la agricultura es una tecnología, es una tecnología producto de la innovación que domestica la naturaleza. Creo que se está en ciertos ámbitos idealizando la agricultura. La agricultura no forma parte de la naturaleza. Todas las agriculturas, con independencia del calificativo que les pongamos, pues influyen en el medio ambiente y conllevan riesgos biológicos. La agricultura se basa en la explotación de características biológicas muy específicas de plantas y animales para que sean estables. Desde que apareció la agricultura, lo que se busca es que sean heredables. Por lo tanto, desde la propia agricultura, 10, 12.000 años, se basa en eso. Creo que esa es una idea fundamental para la propia existencia de la agricultura. Y la agricultura existe y ha evolucionado, entre otras cosas, pero fundamentalmente por en base al uso de la selección artificial. Casi ninguno, por no decir ninguno, que sería muy categórico y por lo tanto seguro que sería falso, casi ninguno de los alimentos, tal como los consumimos, existen en la naturaleza, existirían en forma silvestre. Todos son producto de la selección artificial. Y desde luego, mi opinión es que nuestra sociedad sería completamente inviable si nos planteásemos alimentarnos de plantas y animales silvestres, de eso que a veces decimos naturales, ¿no? La selección genética convencional, la mejora genética convencional, se basa en la selección artificial. Bueno, yo he puesto a unos animales, lo que parece más visual, ¿no? Ninguno de estos animales existe en la naturaleza, todos han sido fruto de esa selección artificial basada en mutaciones y por lo tanto en el azar. Todas las variedades cultivadas y razas que llamamos tradicionales y que incluso son objeto de protección, todas son producto de la selección artificial. En su momento aparecieron, no existían, y supusieron la introducción de un nuevo genoma. Y casi todas ellas, en condiciones naturales, en condiciones salvajes, serían inviables. Voy a poner dos o tres ejemplos. El trigo panificable. Trigo normal y corriente, bueno, pues es fruto de la selección artificial sobre un híbrido espontáneo que es de hace unos 5.000 años, un híbrido, la hibridación del trigo duro con una hierba que no tiene nada que ver con el trigo, y bueno, pues ese genoma apareció de forma espontánea, no existía anteriormente, y sobre eso se actuó por selección artificial para obtener la multitud de variedades de trigo que tenemos en estos momentos. Las variedades tradicionales de manzanas asturianas, por poner un ejemplo concreto, pues proceden de la selección artificial sobre otra hibridación espontánea, la de la manzana autóctona con la manzana, la Malus doméstica, que fue introducida pues, en la época de los romanos o por ahí. El cultivo del maíz convencional, que aquí en Aragón, bueno, pues está la polémica, ¿no? Entendiendo por maíz convencional, que es un poco un eufemismo, el no transgénico, se basa en híbridos artificiales. Son genomas que se extendieron a mediados del siglo XX, no existían ni existen en forma salvaje, y no pueden resembrarse. Es decir, bueno, esto ya adelanto una idea, esta idea es decir, ¿es que no es transgénico? Bueno, pues las variedades híbridas no se pueden resembrar, sí, por muy tradicionales que sean. Hombre, se pueden resembrar, salvo que quieras perder la característica de interés que confiere el híbrido. Es una forma de protección biológica de un derecho de propiedad. Bueno, la más fuerte. He recogido este dato, que es muy reciente, de una publicación científica en la que, bueno, yo simplemente, que sí, lo traslado, ¿no? A mí me llamó la atención el boniato, sería el fruto de la selección artificial, pues sobre un transgénico natural. Un transgénico natural que se habría producido hace 8.000 años, que supuso la incorporación del ADN del agrobacterium por parte del boniato de hace 8.000 años, ¿no? Con eso adquirió la propiedad de desarrollar sus raíces, que es la propiedad en definitiva que interesa del boniato, la capacidad para formar tubérculos. Están apareciendo, bueno, esto es consecuencia de la transferencia horizontal de genes, que es una cosa perfectamente conocida desde hace muchísimo tiempo en bacterias, que no se consideraba que existiese en animales y plantas superiores. Bueno, pues esto es como aquello de que la ficción supera la realidad, la naturaleza supera lo que nos podemos imaginar, y están apareciendo casos de transferencia horizontal de genes, en definitiva, es intercambio de genes por vías no reproductivas. Este es un caso concreto de un pulgón que ha adquirido el ADN, el parte del genoma de un hongo. Bueno, como digo, esto está habiendo muchos hallazgos en este sentido que vienen a plantear la hipótesis de la existencia de transgénicos. Yo prefiero decir espontáneos, no naturales. Bueno, ¿en qué consisten los cultivos transgénicos? Sí, bueno, pues la buena propiedad genética que nos interesa, la que queremos que sea heredable, pues no se espera que aparezca de forma natural, es decir, en el azar, ni que se identifique por casualidad, que un mejorador, primero que aparezca, y que un mejorador pues tenga la habilidad de fijarse y encontrarlo. Lo que se hace es actuar directamente, introduciendo esa propiedad directamente vía ADN en el genoma de la especie procedente de la especie que posee la propiedad, introducirla en la especie que nos interesa cultivar. Bueno, ¿esto plantea riesgo? Pues sí, lógicamente. Lo mismo que la selección artificial también plantea riesgo. ¿Qué riesgos? Un poco intentando contestar algo que se nos plantea. En la salud, el medio ambiente y en la sociedad, o socioeconómicos. No, por no extenderme, no voy a entretenerme. Simplemente la idea, mi reflexión. Todo lo que se puede poner como riesgo, se le puede dar la vuelta y convertirlo en oportunidad. Y todo lo que se pone como oportunidad, se le puede dar la vuelta y convertirlo en riesgo. Por ejemplo, podemos tener el gen que introducimos, lo que va a producir es una proteína, y esa proteína podrá tener un efecto alérgico, y tendremos un efecto indeseable. O al revés, podremos tener una proteína que reduzca el efecto alérgico que produce un alimento natural. Por lo tanto, yo creo que la cuestión es decir, riesgo. Claro que existen. Sería, en fin, no voy a insistir, existen. Pero, en fin, para no entretener más, los riesgos se pueden convertir en oportunidades, las oportunidades se pueden darle la vuelta y convertirlas en riesgo. Lo de la polémica de la ciencia y no ciencia. Bueno, pues desde luego el método científico es un protocolo muy concreto. Y desde luego lo que no se le puede pedir a la ciencia, o sea, o esperemos a que la ciencia declare que los transgénicos son seguros. Eso, disculpen, me parece un error, bueno, es un error, es que me parece que está fuera de lugar. La ciencia nunca más podrá demostrar la inocuidad de nada. La ciencia lo que puede hacer es lo contrario, demostrar que algo es pernicioso. Pero demostrar que algo de forma genérica, o sea, pedirle a la ciencia que demuestre que los antibióticos o que los medicamentos en general son inocuos, creo que nos parecería una tontería. Pues si lo de tontería me parece que es, con perdón, plantear este reto. Lo digo por el principio de precaución. Habrá que ponerle un límite, porque si aplicamos el principio de precaución hasta que la ciencia demuestre la inocuidad, jamás es pedirle a la ciencia algo que no puede, que no nos podrá dar nunca, y por lo tanto, desde mi punto de vista, es hacer trampa. Hacer trampa filosófica. Los transgénicos son objeto de pruebas muy exigentes que no se aplican a los convencionales. Mi pregunta es, si sometiésemos los alimentos convencionales, las variedades procedentes de la mejora convencional, a las pruebas que se someten los transgénicos, ¿pasarían esas pruebas? Y segundo, creo que tampoco es razonable poner en duda sistemática la independencia de las agencias de seguridad. Ya creo que esto, en fin, una agencia pública se podrá equivocar, pero hombre, mantener el error de forma sistemática y considerar que no es. Y si pensamos eso, entonces quitémoslas. Quitémoslas porque entonces no sé para qué las queremos, ¿verdad? Los derechos de propiedad y patentes sobre plantas y animales no es un problema exclusivo de los transgénicos. Es un problema, mi opinión es que hacer patentes sobre genomas, me parece que es el principal riesgo que tiene todo esto, pero vamos a ver, esto se está aplicando para las variedades convencionales. En fin, esto es un anuncio, un artículo, una noticia del día 16 de abril. la Guardia Civil destapa una trama dedicada a multiplicar variedades de vegetales protegidos. No son variedades transgénicas, son variedades convencionales de frutales. Es un delito, ¿por qué? Porque está protegido. Este problema, por lo tanto, no es un problema de los transgénicos exclusivamente. No digo que no lo haya, que lo hay. Los transgénicos tienen sentido en tanto en cuanto solucionen algún problema. ¿Qué problemas están planteando actualmente? ¿O qué problemas están abordando? Con la tolerancia a herbicidas, creo que posiblemente esto, que es lo que más extendido está, la presencia de glifosato, creo que no ha hecho, que flaco favor ha hecho a la transgénesis agrícola, en tanto en cuanto es una cosa muy concreta y muy comercial y muy ligada a unas empresas comerciales. Pero hay otras cuestiones, la resistencia a insectos, el maíz, berenjena, caña de azúcar, resistencia a sequía. Un dato que a mí me ha llamado la atención en Estados Unidos, del 2013 al 2014, una variedad transgénica resistente a sequía pasaba de 50.000 a 275.000 hectáreas. Luego, hombre, los agricultores no creo que sean tontos. O sea, si ha habido esa expansión es porque será útil, porque realmente la resistencia a sequía. Reducción a tóxicos y alérgicos, hay en mandioca, en trigo y en cacahuetes. Mayor digestibilidad, hay una variedad de alfalfa con menos contenidicina. Eliminar defectos específicos, como por ejemplo el caso de la patata, con el envejecimiento, o aumento de mejora de nutricional, como el caso de la patata, el arroz dorado, ambos sin actualizar. El arroz dorado, vamos a ver, el arroz dorado es una patente cedida para fines humanitarios por quienes los obtuvieron, que fue dos universidades en colaboración, una alemana y otra suiza. El caso del protato, que es una patata con mayor contenido en proteína, es una patente obtenida por una universidad de la India. La resistencia al talo, en España el único maíz que tenemos transgénico es el maíz BT, resistente al taladro. El taladro es una plaga que existe. En fin, bueno, sobre esto después se puede opinar. En estos momentos, en 2014, los transgénicos ocupan 180 millones de hectáreas. 180 millones de hectáreas es más o menos 3,5 veces la superficie total de España. Luego, no estamos hablando de un experimento, o sea, tienen para bien o para mal, pero así estamos hablando de una superficie enorme que se está cultivando en todo el mundo y que distribuye en 28 países y que lo aplican 18 millones de agricultores. En España, como he dicho, el único transgénico que se cultiva es el maíz, tiene una superficie de unas 130.000 hectáreas y Aragón es la comunidad autónoma con más superficie, en torno a poco más de 50.000 hectáreas. La evolución es creciente, la superficie está creciendo. Y para terminar, los cultivos transgénicos, desde mi punto de vista, no conllevan riesgos sustancialmente diferentes de los que presentan los cultivos convencionales, no existen evidencias científicas concluyentes sobre daños a la salud y al medio ambiente. Esto no quiere decir que puedan aparecer, cuando aparezcan habrá que reconocerlas, pues no pueden descartarse efectos negativos potenciales, porque eso es lo que la ciencia podrá demostrar cuando lo encuentre. Existe flujo de transgenes, tanto a los cultivos convencionales como a la flora salvaje, que se traduce, yo diría casi exclusivamente, pero bueno, dejémoslo fundamentalmente, en problemas legales. Problemas legales de derechos de propiedad de los dueños transgénicos o regulación de los cultivos convencionales. Considero que la transgénesis puede ser una herramienta muy útil si se aplica para resolver problemas y retos que tiene la agricultura, como los que ya he citado, y creo que el reto en estos momentos es sustituir la enorme confusión que hay por la confusión, y que la información que hay debe ser, creo que hay, la que hay entonces deliberadamente sesgada, interesada y confusa. Y termino simplemente. Yo me he manifestado desde un punto de vista técnico, basado en el conocimiento hasta donde yo puedo alcanzar, pero creo que todo esto hay que incorporar otros elementos de emocionales e ideológicos que también hay que respetar. Que la decisión final, ¿no?, debe ser la sociedad, pero que el que sea legítimo tener posiciones emocionales e ideológicas, creo que no excluye, sino todo lo contrario, aconseja también tener información técnica, científica, como ustedes quieran conseguir. Muchas gracias. Muchas gracias, Joaquín, por tu intervención, además por ajustarte al tiempo que hemos convenido. Sí. Perfecto. Tiene la palabra el desarrollador. visión que yo quiero aportar es la de dónde viene toda esta polémica que ha acompañado a los transgénicos desde sus inicios sobre los posibles riesgos para la salud y el medio ambiente. Voy a intentar explicar un poco cómo se va a estructurar mi argumentación. Lo primero que quiero hablar es del principio de precaución, del que también hablaba Joaquín, y de cómo hasta ahora tenemos un historial de haber ignorado sistemáticamente este principio y haber hecho que cualquier tecnología, cualquier actividad humana que suponía un beneficio inmediato, generalmente un beneficio económico a costa de unos perjuicios a largo plazo, este tipo de actividades se ha estado aplicando sistemáticamente sin tener el cuidado que deberíamos haber tenido, cuando el caso contrario, el haber tenido cautela sin que hubiera hecho falta, no se han encontrado casos de que se haya dado. Esta sería la primera parte, que estamos ahora en una posición en la que nos podemos permitir, y de hecho sería recomendable, ser precavidos y no seguir siendo responsables respecto a las nuevas actividades que se nos planteen. Después lo que quiero hablar es de por qué se cree que la transgénesis podría darnos motivo de preocupación, por qué desde que surgió esta técnica, este tipo de técnicas nuevas, se empezó a hablar de que algo había que hacer para regularlas y no se hace con otras técnicas, como planteaba Joaquín. Después quiero hablar, aunque va a ser muy, muy someramente, de algunos ejemplos de riesgos que podrían producirse y de daños que ya se han producido, tanto para la salud como para el medio ambiente. No puedo entrar en los daños socioeconómicos porque necesitaríamos otro día entero. Y después, mi idea es decir, si tenemos estos riesgos que sabemos que se pueden dar y hemos puesto en marcha esta tecnología, ¿cómo sabemos que... ¿Cómo podemos controlar si estos riesgos se dan o no se dan? Lo que decía Joaquín, tenemos un análisis de riesgos que habría que ver hasta qué punto es adecuado, y eso es lo que quiero analizar con vosotros. Bien, hablando del principio de precaución, Richman plantea tres preguntas que a mí me parecen bastante válidas, que podríamos hacernos ante cualquier actividad humana nueva y que nos permitirían, como decía Joaquín, no prohibir cualquier cosa nueva que venga. La primera de estas preguntas, ante esta nueva actividad humana, sería preguntarnos si es realmente necesaria. Y no necesaria desde el punto de vista del mercado, de ofrecer un rendimiento económico, sino necesaria en el sentido de satisfacer una necesidad humana. ¿Esa actividad está satisfaciendo una necesidad humana real o no? ¿Nos es útil? La segunda pregunta, si entendemos que es útil, es preguntarnos si esta actividad que nos va a ser útil es intrínsecamente peligrosa, tenemos alternativas, tenemos otras maneras de cubrir esa necesidad que no nos hagan correr estos riesgos. Y la tercera pregunta, si entendemos que esto es algo necesario y que no existen alternativas, tendríamos que preguntarnos, ¿estos riesgos son asumibles? Bueno, pues cuando se han aplicado estas tres preguntas a la ingeniería genética, a lo largo de muchos años, la conclusión a la que mucha gente ha terminado llegando, y creo que es la posición del movimiento ecologista en general, es que con criterios de este tipo se pueden aceptar los usos confinados de la ingeniería genética, pero no los usos no confinados. Los usos confinados se refiere a aquellos usos en los que no se produce la liberación de un organismo modificado genéticamente al medio, como son pues, todos estos ejemplos que vemos siempre de la insulina, las técnicas de diagnóstico, incluso ciertas técnicas de mejora vegetal, las enzimas que se utilizan en los detergentes. Hay muchísimas aplicaciones de la ingeniería genética que no suponen la liberación de un organismo en el medio ambiente, como sí que suponen los cultivos transgénicos agrícolas. En ese caso estaríamos hablando de un uso no confinado, que es el que sí ha suscitado polémica y ha hecho que se haya presentado una fuerte oposición durante todos estos años. Bueno, desde hace muchos años el principio de precaución está presente en todas nuestras legislaciones, pero sin embargo, sistemáticamente se ha ignorado, lo cual ha llevado a que, como decía antes, se hayan puesto en marcha actividades que han provocado daños muy graves a largo plazo de los que no hemos conseguido recuperarnos. Hemos demostrado además que somos terrible, terrible, terriblemente malos evaluando de antemano los riesgos que supone una actividad. Así se da, por ejemplo, casos en los que un riesgo evaluado previamente se multiplica por 1 millón al volverlo a evaluar tan solo 12 años después. En el caso de los transgénicos ha habido riesgos que también se han ido multiplicando por 400, por 1000. Lo que quiero decir es que hasta ahora, en este en este rango que también planteaba Joaquín, entre prohibirlo todo y permitirlo todo, nos hemos estado inclinando muy peligrosamente hacia el lado de permitirlo todo, sobre todo cuando suponía un rendimiento económico. Y que no estamos, desde luego, en riesgo de caer en prohibirlo todo, sino más bien lo contrario. O sea, que podemos permitirnos, y sería muy recomendable que nos permitiéramos, relajarnos un poco y tender un poco más hacia el lado de la responsabilidad y de la precaución. No he debido comer un montón de tiempo, solo que no. Bueno, perdón. 5 minutos llevo, va. ¿Por qué desde que surgió la ingeniería genética la gente se empezó a plantear si esto suscitaría riesgos o no? Pues, a diferencia de otras técnicas que se han utilizado anteriormente y de otros métodos que hemos utilizado en la agricultura, como sería, por ejemplo, la selección artificial de la que también ha hablado Joaquín, aquí no estamos hablando de seleccionar entre las opciones que ya existen, sino que estamos hablando de manipular los mecanismos de regulación de la vida para crear opciones nuevas y poder seleccionar de entre esas opciones. Esto lo que implica es que estamos alterando mecanismos de regulación que aún no conocemos por completo. La ciencia de la biología molecular ha avanzado muchísimo en estos años, pero en buena parte ha avanzado para enseñarnos que hay mucho que no sabemos aún sobre cómo funciona la célula y los diferentes mecanismos de regulación que están presentes en el funcionamiento de los seres vivos. Esto es lo que ha hecho que distintos organismos hayan manifestado que es necesario hacer pues, un análisis de riesgos previo o algún tipo de evaluación que diferencie los organismos obtenidos mediante estas técnicas de los organismos obtenidos mediante los métodos convencionales de reproducción sexual o asexual. Este texto un poco largo que he puesto aquí es de la Real Sociedad de Canadá, es uno de los organismos internacionales que planteó esta postura de precaución necesaria y que decía que la suposición por defecto debería ser asumir que introducir un gen nuevo en un organismo no va a producir un efecto único y predecible, sino que va a producir una serie de efectos impredecibles e incontrolables, que es de hecho lo que ha pasado tradicionalmente, y para poder evaluar estos efectos es para lo que tenemos el análisis de riesgos. A la hora de hablar de los ejemplos de los riesgos y de los daños que podrían producirse o que se han dado, voy a tratar simplemente, como decía antes, los de la salud y el medio ambiente. Es necesario tener en cuenta que hay riesgos que no podemos conocer ahora porque se basan en cosas que aún no hemos descubierto. Quiero decir, por ejemplo, cuando se descubrió la radiactividad y los primeros investigadores empezaron a trabajar con la radiactividad, no podían prever que el cáncer era uno de los riesgos a los que se estaban exponiendo porque no tenían el conocimiento suficiente para predecir ese tipo de cosas. No sé si me seguís. O sea, esas cosas evidentemente no las podemos contemplar. Pero además de eso hay algunos elementos que sí que podemos predecir. Entre los mecanismos por los que podríamos creer que podría haber daños para la salud, estarían destacados estos tres. Estarían los efectos tóxicos o alergénicos que pudiera tener un producto como a causa del propio proceso de ingeniería genética, es decir, de estos efectos fuera del sitio de inserción que puedan darse. Por otra parte, estarían los casos en los que el propio producto que sí que quieres producir pueda tener un efecto tóxico o alergénico. Y por otra parte, estarían los daños provocados por un agroquímico que esté inevitablemente asociado al cultivo de un transgénico. Esto no tendría que ser necesario porque no todos los transgénicos tienen por qué ir asociados a un agroquímico, pero en este momento, como también decía Joaquín, el que ocupa la mayor superficie son los distintos cultivos tolerantes a herbicidas, especialmente el glifosato. Entonces, el que estos cultivos necesiten inevitablemente estar expuestos a estos agroquímicos hace que, evidentemente, en el producto final vaya a haber niveles más altos a los que se ve expuesto el consumidor final. Entre los riesgos para el medio ambiente estaría la contaminación genética de poblaciones silvestres y cultivadas, la aparición masiva de malas hierbas resistentes a herbicidas, la aparición de resistencias a proteínas insecticidas. Estas dos vienen asociadas, una a los cultivos tolerantes a herbicidas y otra a los cultivos insecticidas, como el maíz que tenemos aquí, y están siendo un problema serio las dos en Estados Unidos ahora mismo. Por otro lado estaría el aumento de la utilización de pesticidas, como por ejemplo el aumento de la utilización del glifosato que se ha dado, los daños a poblaciones no objetivos, es decir, a poblaciones distintas de la plaga que se pretende atacar, la aparición de plagas secundarias que se ha documentado en China y en la India, el aumento de la pérdida de biodiversidad agrícola por pasar a cultivar solo unas pocas variedades en todo el mundo, que es un proceso que ya se ha venido dando de forma brutal, pero que se acentúa con la utilización de los transgénicos, y el mayor consumo de energía y recursos, ya que es un tipo de obtención de variedades que de por sí necesita de unas instalaciones y de unos recursos y de una energía muy altos. Bueno, pues para poder evaluar si estos riesgos se están dando, lo que tenemos es el análisis de riesgos, que muchas veces lo que vimos es que es el análisis más estricto del mundo. Joaquín decía que no sabía si los alimentos normales lo pasarían. El caso es que hay muchas personas que piensan que este análisis de riesgos está bastante lejos de ser adecuado, y voy a intentar exponeros por qué. Una de las primeras, una de las causas más sangrantes de esto, aunque también Joaquín no estaba de acuerdo, es la independencia de la EFSA. La EFSA es la autoridad alimentaria que hay en la Unión Europea, y en este momento, y más con la nueva legislación que se ha aprobado, tiene una autoridad prácticamente absoluta para determinar si un producto transgénico es apto para nuestra salud o no. Sin embargo, la EFSA no realiza los experimentos con ningún producto transgénico, sino que es la propia empresa que solicita la autorización la que realiza los experimentos, hace un dossier y ese dossier se lo presenta a la EFSA. Hasta el punto de que si un experimento es alimentar a ratones con un transgénico y al cabo de unos meses, matarlo y observar los tejidos, la EFSA nunca llega a ver ni siquiera las fotos de esos tejidos, sino que simplemente ve las notas en una tabla que ha hecho un investigador de Monsanto, Bayer o de un laboratorio asociado a estos. De hecho, hay muchos de esos datos que no son accesibles para la población general, de manera que aunque siempre se esté hablando de método científico y de escrutinio científico, en realidad estamos en una práctica en la que la transparencia no es la que cabría desear en absoluto. El tema de, luego está además el hecho de que la EFSA en sí ha tenido problemas graves de conflictos de intereses con distintas empresas de la industria biotecnológica, hasta el punto de que hace unos años el Parlamento Europeo llegó a negarles la financiación. O sea, que yo no sé si ese sería un caso en el que podríamos dejar de fiarnos de ellos, pero bueno, el Parlamento Europeo al menos por un tiempo dejó de fiarse de ellos. Y luego, entrando muy rápidamente en lo que serían los experimentos que se piden, aunque hay varios fallos serios que se podrían comentar respecto a la aplicación del método científico en varios de estos experimentos que se piden, creo que ahora que tenemos poco tiempo se pueden señalar los más importantes, que son dos. Por una parte, que no se realizan estudios a largo plazo. O sea, los estudios de toxicidad que se realizan duran 3 meses, que es el equivalente a estudiar a una persona durante aproximadamente 7 años, o sea, entre que nace y los 7 años. Evidentemente, si hay un efecto que se va a manifestar a los 40 o 50 años, es imposible que lo detectes con ese tipo de análisis. Y no hay ninguna autoridad en el mundo que solicite un estudio a largo plazo que duraría en ratas unos 2 años, que no es algo tan difícil y que sí se utiliza para otros productos. Esto ahora mismo no se está produciendo. Los productos que sí están aprobados para nuestro consumo no han pasado estudios de salud a largo plazo. Hay otros estudios por ahí que se dice que son de este tipo y a largo plazo, pero son generalmente estudios de composición o de producción animal, de toxicidad. Y el otro fallo serio sería que no hay estudios post-comercialización. Y esto lo que hace es que si queremos saber a posteriori si hemos tomado una decisión correcta o si se está produciendo un efecto que no hemos sabido detectar en el análisis de riesgos, no es posible, porque no podemos coger... No estamos cogiendo a una población expuesta y a otra no expuesta y evaluando si en una hay efectos y en otro no. O sea, esto lo que se podría hacer es, una vez que se determina si un alimento es seguro o no, coger un grupo de gente que lo está consumiendo, otra que no, y comparar. Eso no solo no se está haciendo, sino que en los países en los que más transgénicos se consumen no hay etiquetado, de manera que es, digamos, imposible realizarlo, porque no se podría saber separar esa población expuesta de la no expuesta. En conclusión, volviendo a resumir un poco lo que he dicho, en el pasado no hemos sabido respetar el principio de precaución y esto nos ha llevado a tener que asumir graves daños para el medio en que vivimos y también para nuestra propia salud. En el caso de la liberación de organismos modificados genéticamente, esto se me ha olvidado decirlo antes, hay un riesgo añadido respecto a, por ejemplo, la liberación de sustancias químicas, que también es grave, digamos que en aquellos casos en los que luego se determina que eran nocivas, porque una sustancia química, aunque las pueda haber más o menos persistentes, va a ir degradándose, mientras que un organismo vivo puede tender a seguir propagándose y una vez que lo liberas ya no lo puedes volver a llamar. Ya eso está ahí para siempre. De manera que si determinásemos que hay un problema con los transgénicos en general o con un transgénico en particular, no sería difícil evitar que siguiera propagándose ese problema. El uso no confinado de transgénicos está suponiendo graves daños en los agroecosistemas y, sin embargo, nuestros procedimientos de evaluación están demostrando ser inadecuados. Lo que podríamos hacer sería buscar medios de producción de alimentos, de distribución y de consumo que no implicasen tener que asumir estos riesgos y que nos permitiesen poder tener el control de nuestro sistema de alimentos y poder tener un sistema de alimentos que pudiera funcionar en cualquier circunstancia, sobre todo teniendo en cuenta que vamos a tener que vivir en un mundo con menos recursos y energía. Existen ya alternativas, otros métodos de mejora, otros métodos incluso dentro de la biotecnología, que están produciendo ya aquellos cultivos que la ingeniería genética dijo que iba a producir y nunca ha cumplido esa promesa. No tenemos por qué utilizar esta solución porque existen cosas mucho mejores y podríamos estar haciéndolas ahora, pero no es lo que estamos haciendo. Lo que deberíamos hacer pues es esto, buscar la soberanía alimentaria y un sistema de producción de alimentos que sea respetuoso con las personas y con el medio ambiente. Muchas gracias. Gracias por el esfuerzo que has hecho, que has ajustado, ¿sí? Te has ajustado perfectamente al tiempo. Pues tiene la palabra ahora y yo la hago. Bueno, yo, ¿se me oye bien así o sí? Porque, bueno, ¿me oirán mejor? Sí. Sí, si me lo pongo cerca, si no, no. ¿Y si lo has hecho? Sí. Bueno. A ver. Apaga el otro. Ahí va, sí. No sé, a ver. No, esto no funciona así, ¿no? Bueno, no sé cómo va. Ah, aquí. Hola. A ver. Bueno, no sé si se me escuchará mejor o no. Bueno, mi nombre es Yolanda Gorcena, como se ha dicho, trabajo en la Estación Experimental de Auladell de Zaragoza y mi situación aquí en la mesa debate pues es para dar un punto de vista investigador. Soy investigadora de la Estación Experimental de Auladell, como he dicho. Entonces, para abrir un debate un poco, para dar otras ideas diferentes, lo que voy a hacer es presentar una investigación o dar algunos apuntes de una investigación que he realizado en colaboración con el doctor Gandekar, que es especialista en terapia génica de la Universidad de California en Davis. Y el título del trabajo es un poco complejo, pero bueno, simplemente se trata de hacer un análisis transcriptómico sobre los genes que se expresan diferencialmente en una línea transgénica y además de una variedad de vid de uva de mesa, que ahora explicaré, es la variedad Thomson Sibylles. Bueno, como sabéis, el cultivo, la vid es un cultivo pues muy tradicional, muy antiguo y que además tiene unas connotaciones muy, digamos, muy especiales cuando se habla de cultivos transgénicos. Y en ese sentido, como es un cultivo bastante antiguo, se conocen más de 10.000 cultivares o variedades de lo que conocemos Garnacha, Tempranillo, Cabernet Sauvignon, etc. Bueno, los usos tradicionales, para ponernos un poco en antecedentes, ya sabéis, hay variedades de vino, que se utilizan obviamente para hacer vino, y hay variedades de mesa, como es el caso de la variedad que yo he trabajado, que es una variedad que se llama Thomson Sibylles o Sultanina. Es una variedad de mesa, que no tiene semillas, y que además, bueno, pues ser una variedad de mesa, pues para el consumidor tiene que tener pues un aspecto muy especial, Y esta variedad pues tiene un problema que es muy susceptible a una enfermedad que se llama botritis, una enfermedad fúngica, y también es susceptible a una enfermedad que se llama la enfermedad de Pierce. Y esta enfermedad, bueno, se empieza a escuchar ahora también, bueno, o por lo menos yo la he escuchado hace poco en España. Bueno, esta enfermedad simplemente está causada por una bacteria que se llama Xylella fastidiosa, bastante fastidiosa ella, que lo que hace es obstruir los vasos del xilema, y el xilema son los tubos que atraviesan la planta y que transfieren el agua y las sales minerales, son los tubos, desde la raíz a la parte aérea. Entonces, esta bacteria lo que hace es depositarse en esos vasos del xilema, y lo que produce es ese desecamiento en las hojas. Os podéis imaginar que es una enfermedad que tiene causa grandes problemas económicos, etc. Bueno, esta enfermedad, la bacteria está delimitada, como veis, veis a esos vasos o agujeros del xilema, y entonces, si queremos combatirla, una forma, de hacerlo es utilizar cualquier producto anti-xilela que se acumule y que vaya, para combatir la enfermedad, debe dirigirse al xilema y acumularse allí. Bueno, para los que supongo que, bueno, muchos sabéis, pero si no, una cuestión general, pues en las especies leñosas, aunque también en las especies hortícolas, pero en las especies leñosas lo que ocurre es que normalmente la planta está formada por dos partes, el patrón y la variedad. Entonces, el patrón normalmente es una parte, que es la parte de las raíces, la que se encarga de coger las sales minerales y el agua del suelo y traspasarlo a la parte aérea. Y normalmente suelen ser dos individuos. Entonces, una de las cosas, de las líneas en las que estamos trabajando, es trabajar en la parte del patrón y ver si hay un efecto terapéutico, hacer plantas transgénicas en el patrón y ver si hay un efecto terapéutico que puede transmitirse a la parte aérea. Entonces, un planteamiento que se hizo el profesor es ver si las líneas transgénicas podrían ser resistentes a la enfermedad que estamos comentando, y obviamente lo que hemos dicho es que una condición cuasi indispensable, sobre todo ya teniendo en cuenta en Europa el cultivo de la vid, el consumo de vino, etcétera, pues que la parte transgénica probablemente o necesariamente casi indispensable tiene que ser en el patrón, en la parte de la raíz. Entonces lo que se ha hecho ha sido los distintos productos que se tengan que utilizar antibacterianos se tendrían que sintetizar en la parte de la raíz, vuelvo a repetir, y vía xilema pasarían a la parte aérea. Otra de las líneas que comentaremos después es hay que utilizar una serie de péptidos o de vehículos que lleven esos, compuestos que se sintetizan en la raíz, tienen que llevarlos a la parte del xilema. Y lo que se han probado son distintas proteínas que van a conducir, van a conducirse a lo largo del xilema a la parte aérea. Bueno, yo he trabajado en particular con una planta transgénica que tenía que codifica una proteína que se llama PGIP, y simplemente lo único que hace es inactivar una proteína del patógeno. Luego explico un poquito mejor. Y luego explicaré que también hay otra línea en la que se trabaja con distintas construcciones, que luego también diré exactamente. Estas construcciones lo único que hacen es, en este caso en particular, es una parte, reconoce la parte de la bacteria y va asociada con un elemento que va a matar a la bacteria. Entonces hay, resultados interesantes a ese respecto. Bueno, para no liarnos mucho, simplemente la planta transgénica tiene una proteína que inactiva algo del patógeno que es lo que nos causa el problema en la planta. O sea, básicamente es eso. Entonces se construyó una línea transgénica que aquí vemos, se llama la TS50, con unas características determinadas, y se utilizó Agrobacteria tumefaciens, como vosotros sabéis bastante bien. Es un biotecnólogo natural que infecta de manera natural, pero modificado, pues es capaz de transferir el gen que se necesita. Las plantas transgénicas se sabía que eran tolerantes a la botrytis, y lo único que queríamos saber si también aumentaban la tolerancia a la enfermedad de Peers. Entonces el objetivo del trabajo era estudiar qué genes eran los responsables de la respuesta inmunitaria en el patrón transgénico y determinar si esa respuesta inmunitaria se transfería de la parte de las raíces a la parte aérea. Entonces, el primer experimento que hicimos fue comparar la línea normal con la línea transgénica, y después, en otro experimento, hicimos un injerto en las dos plantas, y lo que hicimos fue comparar la línea normal injertada con la línea no transgénica, la línea transgénica injertada con una línea normal, perdón, la línea transgénica normal y la línea transgénica injertada con una línea normal, para ver si tenía el mismo efecto que la planta transgénica. Bueno, pues se hizo el análisis transcriptómico, y también otra de las cosas que hicimos es extraer parte del líquido del xilema para ver si encontrábamos esa actividad que se transmitía a través del xilema. Bueno, pues esto lo veíamos, es un poco complejo de explicar ahora mismo, y lo que sí que encontramos en el xilema de las plantas transgénicas, sí que había, digamos, producto de la proteína. Bueno, no entro en detalles, pero simplemente deciros que había bastantes genes de bastantes rutas metabólicas que obviamente se expresaban diferencialmente de distintas rutas, y bueno, todos estos puntitos de distintos colores son que se expresan más cuando están en rojo en la línea transgénica respecto a la normal, y los verdes se expresan menos. Como estudiamos del orden de 15.000 genes, pues os podéis imaginar que ahí parece una cosa muy complicada. Bueno, ordenando todos estos genes, lo que vimos es que había unas, digamos, rutas metabólicas, la de los fenilpropanoides, por ejemplo, los empezará a sonar porque se habla mucho de ella, el reverastrol y todos estos productos del metabolismo secundario, y los de degradación de la pared celular. Todos estos genes están, digamos, implicados en la respuesta de defensa, lo cual viene, digamos, a corroborar que la planta transgénica estaba, digamos, activando esos mecanismos de defensa. Es decir, iba esos mecanismos de defensa, por tanto, iba a tener un efecto terapéutico. Bueno, pasamos de este tema. Y vamos a concluir un poquito en el punto de que estábamos hablando que nos interesaba saber si la planta transgénica en la parte de la raíz transfería esa, digamos, resistencia a la parte aérea. Bueno, pues digamos, en los resultados que tenemos en la hoja de las plantas injertadas sí que encontrábamos actividad, y en la savia del xilema, también de las plantas injertadas, sí que encontrábamos que esa proteína, digamos, se expresaba. Esas son buenas ideas en algún sentido. De manera que las proteínas terapéuticas, lo que queríamos era producir los patrones de vid que liberen proteínas terapéuticas, y eso, en cierta manera, lo habíamos conseguido. Pero otra de las, digamos, de las líneas que se está trabajando es evaluar distintas construcciones en las que se quiere ver el efecto terapéutico con construcciones, digamos, un poco, digamos, más sofisticadas. Bueno, pues en este sentido se ha construido una quimera, una proteína mixta, en la que se mezcla una proteína humana que reconoce la superficie externa de la bacteria, a su vez se le asocia un elemento que es un péptido que rompe la bacteria, y entonces esta quimera es capaz de activar el mecanismo de defensa. Bueno, esto es un ejemplo en el que se podría ver que las plantas control, esto es un control sin transgénesis, las plantas control y las plantas transgénicas. Bueno, agradecer a la gente que participa en este trabajo, pero yo quiero daros otro punto de vista, porque no solamente el punto de vista de las transgénicas, porque nosotros también aquí trabajamos en otras líneas de trabajo en las que, por ejemplo, no sé si tendréis conocimiento del Banco de Germoplasma, por ejemplo, de Vide Aragón, en el que hacemos trabajos de prospección, que es recoger material autóctono y lo mantenemos y conservamos en el banco, ¿eh? Lo que queremos hacer con esto es hacer un banco de genes que se pueda utilizar en el futuro. En ese sentido, hemos recogido variedades autóctonas que serán probablemente interesantes para el futuro, como la variedad Ambrosina, autóctonas ya en peligro de extinción porque estas provienen muchas de Cadrete, de la zona que ya no se cultivan viñas. Y en el caso, por ejemplo, de la Estación Experimental de Aularé, que es donde trabajo, hay colecciones de germoplasma, en este caso de melocotonero, en la que también tenemos, a buen recaudo, variedades, bueno, tanto extranjeras como autóctonas, para, conseguir material. Agradecer la financiación que siempre hemos tenido con este trabajo, los compañeros han colaborado y gracias por vuestra atención, porque podemos abrir ahora el debate, pero antes de abrir el debate, puesto que hablamos de medio ambiente y salud, pues no quiero dejaros con mal sabor de boca y os vuelvo a repetir las gracias, que trabajamos también en melocotones. Y nada más. Bien, pues muchas gracias, Yolanda. Pues a continuación, José Miguel Sanz dará su opinión. Hola, buenas tardes. ¿Se oye? Bueno, soy José Miguel Sanz, soy agricultor del municipio de Vila, agricultor ecológico. Desde hace 2 años también tengo el cargo de presidente del Comité Aragonés de Agricultura Ecológica, del cual me siento muy orgulloso. Y bueno, y en primer lugar tengo que decir 2 cosas. Como presidente del comité, decir que nuestro organismo está totalmente en contra del cultivo transgénico, tal como se plantea hoy en día, y también como agricultor ecológico, por supuesto que también. ¿Por qué digo esto? Siendo que se ha hecho una exposición ya por mis compañeros en la mesa, creo que hay que diferenciar lo que es transgenia y de lo que es mejora genética y también de lo que es una evolución natural de las especies, ¿no? O sea, siempre ha habido una evolución natural, por eso nos encontramos aquí. Es decir, las especies, las plantas, los animales, el hombre en sí, pienso que desde el primer momento que estamos aquí en el planeta Tierra hemos tenido que sufrir cambios, obviamente, para estar donde estamos, ¿no? Pero ¿por qué en este momento nos oponemos a los cultivos transgénicos? Porque bajo nuestro punto de vista, dado que el 90% de los cultivos transgénicos, estamos hablando de maíz BT y también de la soja Roundup Ready, resistentes al glifosato, simplemente hay unos intereses económicos por el medio que no benefician a nadie y que están ocasionando impactos en nuestra salud y también en el medio ambiente. En el medio ambiente ya hay pruebas y hay demostraciones y hay estudios entomológicos, principalmente en los Estados Unidos. La famosa mariposa monarca, que es una mariposa que es muy importante para la colonización del cultivo de maíz, ha sufrido muchísimo desde que están cultivos transgénicos y hasta el punto de llegar a extinción. Se han hecho pruebas de larvas de mariposa monarca, voy a poner ejemplo, que a los 4 días de estar alimentándose sobre una planta echarle polvo de polen de maíz transgénico a los 4 días, el 40% de las larvas morir y el resto perder el apetito y a los días también fallecer. Esto es un impacto ambiental, pienso que nadie lo puede discutir, y es así. Cuando hablamos también de la herbicida de ronda, se ha hablado aquí de la ESA, también hoy en día de la seguridad alimentaria, y muchas veces me pregunto si estos ensayos son fiables y hasta qué punto son fiables. Porque cuando se homologó el Roundup para salir al mercado, su principal materia activa es el glifosato, que contiene hasta el 75%. Y se homologó solamente analizando glifosato puro. Pero claro, el otro 25% restante, que son coadyuvantes, que son los peligrosos, que son los que no se pueden disolver en el agua, y lo que persiste y se nos acumula en nuestro tejido graso, de eso nadie dice nada. Y nadie dice nada ni lo van a decir, de momento, porque no interesa, simplemente ya por interés comercial. Y eso es muy preocupante para nuestra salud. Luego también la aplicación de glifosato de los herbicidas, ya hablo ya como agricultor, en el suelo, que está resonando. Simplemente la pérdida de la vida, la pérdida de los microorganismos del suelo. Cada día nuestras tierras son más estériles. Son menos productivas, cada día nos demandan más nutrición, más nutrientes, para producir lo mismo, para producir menos en algunos casos. Luego también, para centrarnos en temas de salud, simplemente recopilado, son públicos, están en internet, están al alcance de cualquiera. Informes de los daños que nos están ocasionando en nuestra salud, ¿no? Hay un informe de un investigador, de Robert Bell, que es director de un proyecto del Centro Nacional de Investigación Científica de la Universidad de Kiev, que ya demostró en el año 2001 que el glifosato formulado es el que provoca las primeras etapas de la cancerización. Un dato muy importante. Esto lo hizo con un ensayo en embriones de tifo de mar, simplemente porque en el tifo de mar, por la rapidez de su desarrollo celular. En ese estudio obtuvieron un premio Nobel en el año 2001. También comentar que hay ensayos de otro investigador, del doctor Elisa Dalini, de la Universidad de Caen, que ya nos está diciendo que el rombo que se ha convertido en un alimento, porque se están encontrando restos tanto con grano de maíz como de soja. Es decir, que luego sirven ya para la alimentación animal. Y luego nosotros nos comemos la carne de estos animales en nuestra dieta diaria. También hay estudios epidemiológicos en Canadá que demuestran que hay más abortos naturales y partos prematuros en las parejas de agricultores que utilizan Roundup que en la población en general. Estudios también de la Universidad de Carleton con familias de agricultores que revela que el uso del glifosato 3 meses antes de la concepción de un niño estaba asociado a un riesgo mayor de abortos naturales. En la Universidad de Texas, la exposición al Roundup de las células alojadas en los testículos, que desempeña un papel fundamental en el aparato genital masculino, reduce un 94% la producción de hormonas sexuales. Todos estos ensayos fueron confirmados por este doctor. Entonces, creo que queda bien claro que los transgénicos son ya principalmente lo que es el maíz de trigo y la soja transgénica, que hoy en día están ocupando el 90% de los cultivos transgénicos a nivel mundial, están ocasionando un grave impacto tanto en la salud como en el medio ambiente. También, a nivel social, ¿qué está pasando? En la India, cuando ahí se está cultivando el algodón transgénico, que nadie dice nada y no sirve noticias, pero es una noticia y no quiero ser alarmista, no quiero que nadie se alarme, eso está reflejado. Se producen diariamente 3 suicidios de campesinos, de agricultores que siembran maíz transgénico, simplemente de la forma que se está desarrollando el cultivo. Agricultores que están solicitando un crédito para comprar la semilla de algodón transgénico cuando Monsanto les está ofreciendo unas expectativas que luego no pueden cumplir al final no pueden devolver ese crédito y está presionando estos casos tan graves, ¿no?, en nuestra sociedad. Pero claro, como agricultor, muchas veces se me pregunta, y aquí me ha preguntado, ¿pero hay alternativas a los cultivos transgénicos? ¿Por qué están los cultivos transgénicos? Vuelvo a repetir, simplemente por intereses comerciales. Desde que la soja transgénica se cultiva en Argentina, desde el primer año hasta la fecha de hoy, la venta pasó de ser de 1 millón de litros de herbicida de Roundup a hoy en día 150 millones de litros. Esos son los intereses que hay. Los beneficios son para las grandes multinacionales, no para la sociedad ni para los agricultores. El maíz transgénico, que también nos lo han vendido como que es un maíz mucho más productivo que el convencional, simplemente datos del ensayo del gobierno de Aragón. En los últimos 5 años las producciones han sido similares y en algunos casos por debajo. Pero lo que sí nadie investiga, y hasta ahora tampoco se ha investigado, ¿qué parcelas de cultivo de maíz transgénico ha necesitado para obtener el mismo volumen de producción, el mismo potencial? ¿Se ha necesitado mayor consumo de insumos, mayor gasto de energía, mayor cantidad de nutrientes para producir la misma producción? Eso no queda reflejado en ningún sitio. En ninguno. Entonces, simplemente manifestar mi rotunda oposición a los cultivos transgénicos, simplemente por los daños que están ocasionando en nuestra sociedad, que no son pocos. Si ahora en adelante, igual que Joaquín ha puesto un caso también, como trigo resistente a la sequía, que es una mejora genética que sirva para mejorar, para hacer más agradable la vida, para facilitar el trabajo al agricultor, para mejorar la sociedad, pues por supuesto que sí, que hay que estar a favor. Pero en este momento, la forma que está enfocado el tema de cultivos transgénicos, estoy totalmente en contra del caso. Simplemente, ya quiero acabar mi exposición manifestando mi trabajo en su vida. Muchísimas gracias a todos por haber venido y estar aquí. Y haber convocado también esta mesa de debate, que yo pienso que había que convocar muchas, ¿no? Que de este tipo, dado el tema tan, tan importante que es. Luego simplemente, perdona, me he dejado una nota, que desgraciadamente los cultivos transgénicos, todos sabemos que hay gente que no lo sabe todavía a fecha de hoy, pero en Europa solamente están permitidos en España y en Rumanía. En el resto de países son casos muy puntuales, ¿no? Simplemente ya en ensayos. Y claro, uno se pregunta y dice, ¿qué pasa? ¿Que el resto de países no confía en la seguridad de los transgénicos? ¿Que el resto de los campesinos no quiere producir más con los cultivos transgénicos? Pues la verdad que yo pienso que son países que se han pensado todavía mejor, ¿vale? Y que están viendo que los efectos son negativos tanto para la salud como para el suelo de sus productores, ¿no? Nada más. Recojo tu agradecimiento y se lo damos al resto de consejeros del Consejo. Bueno, pues antes de dar paso a Juan Carlos, voy a decir también una pequeña intervención, no ya como miembro evidentemente del Consejo de Protección de Naturaleza, sino como representante también en él de una organización de agricultores. Voy a ser también muy breve. Simplemente decir que, pues bueno, a nuestro entender, este es un debate y apoyo lo que ha comentado José Miguel, de que se tenían que hacer muchas mesas de debate, porque la verdad es que es un tema de que no hay, a nuestro entender, suficiente información. Por suficiente información, muchas veces la información que nos llega es sesgada, tanto desde un punto de vista como desde el otro. Creemos que para que alguien esté tanto a favor como en contra de los transgénicos, pues tiene que tener la suficiente información y que esta sea veraz. Por poner un ejemplo, pues muchas veces depende cómo hagas una encuesta, la gente se va a oponer. Tú dices, ¿está usted a favor de comer un alimento que haya sido manipulado genéticamente? Pues hombre, lo primero que te llega a pensar es que no. Pero que esté manipulado genéticamente no significa que sea transgénico. Una mejora convencional también puede ser una manipulación genética. Por eso, como decimos, el debate tiene que ser científico antes que político. Y os voy a contar una pequeña anécdota muy breve. Participé yo en unas jornadas, en este caso en la Jacitania, aquí dentro de Aragón, No se hablaba sobre transgénicos, pero salió el tema, y una de las propuestas de una organización era aumentar la información sobre los transgénicos para así poder prohibirlos. Eso es genial. Aumentas la información para hacer lo que tú quieres. Bueno, hay que aumentar la información y que luego la gente pueda decidir. Tenemos que empezar a valorar si nos podemos, tenemos que ser conscientes de que estamos en un mercado globalizado y a partir de ahí ver si efectivamente podemos brindar Aragón, España, Europa al uso o al consumo de los productos transgénicos. Hay que explicar que en Aragón solo se puede cultivar un transgénico, pero se pueden consumir muchos más. De hecho, estamos consumiendo muchos transgénicos que nos vienen de fuera de la Unión Europea. Eso, pues al final, lo que está generando en muchos casos es una merma económica para los agricultores que no pueden competir con estos productores que sí que pueden emplear estos productos transgénicos. Y digo esto con lo último que iba a decir, me adelanto. Creemos que hay que apostar firmemente por la coexistencia entre agriculturas. Agricultura ecológica y agricultura convencional y agricultura que emplea el uso de los cultivos modificados genéticamente. ¿Hay intereses económicos? Pues sí, es que un agricultor cuando toma una decisión lo hace por unos intereses económicos. Cuando un agricultor se decide por la agricultura ecológica, pues en alguno de los casos imagino que será porque tiene una rentabilidad por ella. Si es su filosofía de vida pero no obtiene un sustento económico, pues no lo hay. Pues lo mismo cuando lo hace un agricultor que emplea cultivos transgénicos. Tenemos que pensar que una semilla transgénica es más cara. Si un agricultor no obtiene un beneficio directo sobre esa semilla, pues no la va a emplear. A no ser que pensemos que ese agricultor pues, o no es un buen profesional o directamente pues, es un poco corto intelectualmente. También quiero decir que es muy egoísta pretender que el agricultor ganadero sea el que cargue con la protección del medio ambiente. Ojo, egoísta si no nos planteamos que esa protección del medio ambiente supone un incremento extra en la venta de sus productos. Y eso es algo que muchas veces no nos lo planteamos. Pensamos que el agricultor ganadero tiene que hacer estas actividades pues un poco tradicionales, o con unas cargas extra de protección del medio ambiente, pero no le retribuimos lo suficiente económicamente. Y ya con esto acabo, creo que muchas veces cuando se hace un debate sobre los transgénicos se parte de un punto de vista equivocado. Yo creo que, por decirlo de alguna manera coloquial, los árboles no nos dejan ver el bosque. Aquí se está hablando, o se ha hablado mucho, de los cultivos transgénicos, pero casi siempre se los ha hablado de una multinacional y del uso o de un tipo de transgénicos que lo que hace es poder aplicar un herbicida total. Es un error. Es decir, la ingeniería genética modificada genéticamente, creemos que nos puede aportar muchísimas más mejoras que esta. Hay investigación pública en el uso de los transgénicos. De hecho, en España se ha desarrollado recientemente en una estación experimental del CSIC de Córdoba un trigo transgénico sin gluten. Bueno, pues esto es un beneficio directo para el consumidor, pero hay que explicar que ese trigo transgénico que se ha desarrollado en España con fondos públicos no se va a poder desarrollar en España, por lo tanto los beneficios económicos los va a generar en otro país, seguramente pues, una empresa que no sea española. ¿El consumidor español puede tener los beneficios de ese trigo? Pues sí, pero solamente pagándolo a un precio superior del que debería, a pesar de haber destinado parte de sus impuestos a este desarrollo. Así que, y con esto acabo, creemos que el debate tiene que ser exclusivamente científico, que evidentemente los cultivos transgénicos no son la solución a todo, pero no hay una solución a todo, que vienen a aportar algo más y que sobre todo creo pues que como dice Andrés que tenemos que intentar porque todos tipos distintos de agricultura, desde la convencional, la ecológica, la transgénica, pues puedan coexistir y que poniendo todo de nuestra parte seguramente lo podemos conseguir. Muchas gracias y pues yo voy a dar ya la palabra a Juan Carlos. Sí, que te conozco. En fin, hay muchísimas cosas que me muerdo los dedos porque el tiempo es imposible responderlas. Y yo soy agricultor profesional de toda la vida he hecho maíz. Además trabajo con dos compañeros que tienen máquinas grandes, tienen sembradora. En mi zona se produce, es un pueblo rico, como está usted, y todas cinco villas, muy productoras de maíz, que son todo de alfalfa y trigo. Entonces, quiero decir que yo, en mi experiencia es puramente de campo, aunque me he interesado por el conocimiento científico de todos los efectos de los transgénicos, porque además soy micólogo y me ha gustado siempre el conocimiento, tengo suficientes conocimientos como para entender un estudio científico o unas pruebas o lo que sea. También están cosechando 3 años para una casa de semillas las pruebas comparativas entre el transgénico y convencional, y sé todas las trampas que se hacen. Hay que decirlo. Igual que, como algunas cosas que he oído aquí, hay que matizarlas, porque en el matiz está la clave de que son precisamente lo contrario. Igual que cualquiera que se pone, como le hablaré, a un estudio, que vamos a comprobar esta enfermedad, ¿cómo la curamos? Con un transgénico. Es que la pregunta puede que esté para allá. ¿Qué pasa? ¿No hay otra alternativa? Me pregunto, ¿por qué está ahora como una moda el estudio de la ciencia de los transgénicos, de los problemas agrícolas? ¿Por qué está, pues está como una única alternativa que sea un transgénico y que las soluciones? Cuando resulta que ha llegado aquí todo por sí solo. Sin transgénicos, ¿cómo ha llegado? Pero la naturaleza no lo ha traído y el hombre cultivando. ¿Y qué ha pasado? Yo no he visto que los olivos desaparezcan, ni que las vides desaparezcan, ni nada de eso, aunque haya plagas puntuales, aunque haya lo que sea. Resulta que todo está aquí. Y ahora parece que vienen los bichos y se los van a comer, que estaban allí ya. ¿Me explico? Ahora, nadie se ha planteado que la naturaleza ya tenía todas soluciones. Solamente si nuestra manera de mirar científicamente el cultivo agrícola es basándonos más en la observación de la naturaleza que en intentar dominarla. Y ahí está todo el cambio de ser agricultor ecológico o no. Es no solo respetarla e inventarnos cosas, no, es aprender de la naturaleza y utilizar lo que nos da la naturaleza. Por supuesto, modificamos, por supuesto, con todo. El hecho de estar vivos ya es una modificación. Porque vivimos, respiramos, pues ya estamos modificando eso. Eso es como decir una obviedad, eso es parecer a Mariano Rajoy, ¿no? ¿Vale? Se mueve, pero no quiere decir que se mueva por lo que dices tú. Bueno, ya está. Ah, no, ¿esto no es mío o qué? Es que es curioso, tiene el mismo ese. Bueno. En algunas cosas como eso, los agricultores piensan muchas cosas y saben muchas. Y hay muchos métodos de engañar a los agricultores o de medio informar. Nosotros, yo soy una cooperativa muy grande, que es la de mi pueblo, también pertenezco a otras cooperativas, y como he estado en el tema y les cosecho mucho a la gente de Egea, a la gente de Tauste, etc., he visto toda la evolución. La mayoría de los agricultores con el tema del maíz transgénico, que es el que me voy a centrar y con el que he hecho experiencias con mi propia semilla evolucionada y contaminada, porque yo he hecho agricultura ecológica, estoy haciendo agricultura convencional y he hecho 8 años en 40 hectáreas agricultura ecológica, en la que me contaminaron 3 años el maíz con una semilla que tenía, y de ahí he hecho pruebas de evolución de la contaminación real. ¿Qué es lo que pasa si yo tengo una semilla propia y me la contamina? Que es el caso de muchísimos agricultores americanos que fueron a juicio y se les robó la cosecha. Porque había un gen que era propiedad de Monsanto. Aquí hasta ahora no han empezado así, porque somos pequeñas explotaciones y les importa un bledo. Pero con 20.000 hectáreas sí que les importa. Entonces, a ver, en realidad, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues en el caso del maíz, lo que pasa, que claro, tengo que ir tan deprisa que me corto y quiero decir muchas cosas y no perdonarlo. Bueno, para explicaros un poco, el maíz viene, un poco ha explicado aquí el doctor Joaquín, no, el teosinte. Bueno, vale, perdón, es que lo conocemos de otros lugares. El teosinte, digamos que la planta originaria, y después como sea, como decir que es muy fácil, coges una planta originaria, la cambias de sitio y ya está evolucionando. No, no es que haya un hombre primitivo y cambiando cosas, eso no es verdad, eso es un disparate, y cualquier científico, biólogo, molecular dice que eso es un disparate comparado con la técnica específica que tiene en concreto los cuatro grandes transgénicos que hay en el mundo cultivándose. Lo demás son prácticamente pruebas, son pruebas, y se han desechado prácticamente como cultivo mayoritario al día de hoy, porque se intentan imponer, sea por lo que sea. Pero hay cuatro grandes transgénicos, son los tolerantes a herbicidas y los resistentes a un gusano. Dentro de eso, pues, tenemos el maíz solamente hoy por hoy, aunque hay muchas pruebas, como hemos visto, evidencia, que hay en el que tenemos solo el resistente a gusano. Pronto intentarán meternos el otro, de doble resistencia y tolerancia al glifosato, que es el rondún que ha hablado ya José Miguel. Bueno, para explicaros un poco, tenemos las variedades que las echamos a cultivar, y estas tú te las guardas cada año, y las mejores solamente por el mero hecho ese. ¿Por qué? Porque la semilla que coges es la que te parece que es mejor. O sea, la selección la haces visual y manual. Pues bueno, hasta hace 15 años seguimos haciéndolo igual, solo con máquinas. Que es quitándole el polen a la mata de maíz, se le quita el polen y se deja las líneas, y yo no lo puedo explicar aquí el técnico. Y ya está. Pero quiero decir, quien hace el trabajo en la naturaleza, y no lo hace con un gen, no, lo hace con células, que no es lo mismo, y en las células están todas las cadenas genéticas que están dentro de los cromosomas. Y la naturaleza elige y desecha aquello que sus propias barreras genéticas lo quita. Así que de aquí, de cambios de bacterias que se van moviendo, no. Ahora, si quieren, podemos decir, con el gusano no sé qué africano compartimos 99% de los genes. Luego, ¿quiere decir que alguna vez algún gusano de estos se nos metió por donde sea? Bueno, a ver, por favor, no hagamos, se está aquí mezclando barbaridades. ¿Vale? Bueno, tenemos la semilla ecológica o poco ecológica, que sería la semilla que tú te puedes guardar y seguir cultivando, aunque en semilla ecológica se admiten híbridos cuando no tienes de esa variedad, siempre que no sean transgénicos y que no lleven productos químicos. Pero bien, lo pongo así por separar. Y luego los híbridos. Cuando llegan los híbridos, por los años 50, más o menos, es cuando se produce la real revolución verde. Los transgénicos no han tenido ninguna revolución verde, eso es una mentira. Y eso lo dice cualquier ingeniero sensato, y yo se lo digo al ingeniero mayor de los invernaderos de Almería. Eso es una barbaridad. La revolución verde productiva se produjo con los primeros híbridos, que es hacer homogéneo el cultivo, en realidad. Y ahí meterle cualidades más o menos productivas mediante selección, como os digo, puramente natural. Mecanizada, lo que quieras, pero natural. ¿Vale? Bueno, el caso es que luego tenemos de ahí lo que hemos llamado híbrido isogénico para diferenciarlo. Habría que quitarlo, en realidad es un híbrido. ¿Y cuándo? ¿Cómo se hace ese transgénico? Primero tengo que tener un híbrido convencional que ya haya demostrado que produce mucho. Porque la cualidad del transgénico no es la producción, sino solo que sea resistente a un gusano, no es que le dé una cualidad de producir más. Además, eso es una aberración energética natural. O sea, no hemos inventado todavía que metamos 100 de energía y saquemos 120, porque eso es el chollo de la vida. No podemos inventarnos más energía de 100. Si tenemos en el suelo de aportes 100 de energía, que puede absorber 100 de energía teórica, un transgénico lo que va a hacer es lo mismo que el híbrido, solo que va a usar esa misma cantidad para cosas que antes no lo hacía, que es crear una toxina, proteína, toxina, porque se juega mucho con eso, es proteína y es toxina, ¿vale? porque mata. Y entonces lo que pasa es que además crea mucha lignina. Y eso hay un montón de estudios científicos, sobre todo en Álvarez Bulla de la Universidad de México, que ha sido para mí la gran guía, y ahí tenéis todo el informe que queráis, y lo tenéis en vídeo y todos. Y está muy bien. En este libro, que os recomiendo, que tenéis ahí, no sé quién lo ha traído, pero que lo ha reeditado Intermonos Fan, que antes eran pro-transgénicos en sus campañas y le regalaba la semilla transgénica, y por fin ha desechado al ver esto. Y ahora lo he editado, para que sepamos un poco de qué va la geoestrategia del mundo y dónde están los científicos que están en contra y qué les pasa. Bien, voy solo al eso. Mi semilla, yo le puse ahí este marcador, mezclé híbridos con antiguos reproductivos y sobre todo ese negro, que me servía de marcador, ya veía hasta cómo era la polinización, para que veáis un poco cómo puede ser una contaminación transgénica, no es en toda la... puede ser en la planta, pero puede ser en grano, sobre todo el primer año, luego ya según como sea, ¿no? Este es el maíz rojo aragonés que no he conseguido que se certifique como variedad local en todo el Valle del Ebro. Hay muchos abuelos que todavía lo tienen por ahí escondido. Yo lo he sacado de un par de pueblos de abuelos, conozco a muchos más, pero no he conseguido que certificarlo como una variedad local. ¿Por qué? Porque la normativa europea dice que si un transgénico se demostrara que tuviera influencia en la pérdida de esa variedad local reconocida, podría ser prohibido. Es que todo tiene su truquillo. ¿Me explico, no? Bueno, y voy ya al tema que quería más importante para que veáis más efectivo. Esto es un maíz transgénico que ha mutado. Y lo curioso de lo gordo... yo hablando con la ingeniera, que la conocía yo de las pruebas, pues no puedo decir ni el nombre ni la casa, porque ya me han llegado a oídos ciertas amenazas. Bueno, pues lo curioso de esta mutación, que se parecía mucho a las primeras mutaciones que tuve yo en semilla, que es esta, es que eso fue el primer año de cambio mutacional. Y es primer año de transgénico porque no se repiten. O sea, no vemos las mutaciones porque cada año compras nueva. Me explico, como son híbridos, tú no las repites. Si las repitieras pasaría eso. Y pensar eso es lo que pasa con todos los demás. Es que la semilla pues no la puedes guardar porque te arriesgas a tener un alto porcentaje, un porcentaje, porque la naturaleza hace lo que quiere después. Digamos que se ha contaminado, pero insertado donde le da la gana ya. El primer híbrido, ya con varias técnicas, metiendo virus, metiendo bacterias, ha conseguido una cierta regulación. Más o menos sale una toxina parecida que nunca es la natural. Nunca. Porque existe la epigenética, que cualquier cambio medioambiental varía la expresión de cada gen. Un gen, cambiándole la expresión, cambia su expresión. O sea, cambiando el medio ambiente, intracelular o extracelular, cambia la expresión. Así que no es verdad. Otra cosa que no hay es que qué cualidades a todos los niveles tiene un cultivo transgénico si ni se ha estudiado. Bien, en esta mutación dicen que se produjo por un herbicida. Bueno, lo curioso fue que en el mismo campo fue el 50%. Y de aquí fui sacando conclusiones, por ejemplo, y también en lo que luego vais a ver, que es que el suelo tenía diferencia de pH, medio ambiente. Epigenética. Un factor de epigenética dispara la expresión genética cuando esa cadena genética no es natural, no es robusta, que se dice, digamos, no es firme. La naturaleza allí no sabe distinguir, ¿vale? Porque la hemos roto la cadena genética. Entonces, lo que le pasa es que no saben, cuando hay un cambio variable muy fuerte, como en este caso, un herbicida, que ya de por sí creaba ciertas mutaciones a cierta altura del maíz, pues bueno, lo que pasa es que además hay factores como el pH del suelo. Y de repente dispara la mutación. Y la dispara en medio campo, porque es diferente el cambio del suelo en el mismo campo. O sea, haciendo todo igual, eso. Yo le decía que eso es un problema de consolidación de cadena genética. Ya me dijo que ni hablar, ni se me ocurriera pronunciarlo. Esto es, veis esta línea, que es esta línea realmente, que es la que se hacia una cosa radical ahí, eso suele producir normalmente un herbicida cuando el maíz está muy grande. Un herbicida selectivo que se echa, no en este caso rondón, son otros. Voy a ir más adelante. Esto es otro efecto, otro compañero, porque yo he hecho muchas pruebas en campos transgénicos metiéndoles, porque tengo muchos y muy buenos amigos que incluso ponen transgénico y no, y en la mayoría están poniendo los dos según la época de siembra y según la disponibilidad del agua. ¿Eh? No es verdad que los agricultores digan yo hago transgénico por mis eso, porque ha visto que también ganaba con el convencional. Que no es tonto, claro que no es tonto. Pero es que resulta que es al revés. Lo que está poniendo es más convencional, precisamente porque ha hecho las cuentas. Ahora tenemos una población de más de 60 años que no le expliques nada y que le hacen todo, las casas comerciales o la cooperativa, y le ponen lo que sea. Y ese señor no le diga ni lo que es transgénico ni nada, ya me meterán las perras al final. No sabéis si es más rentable o no. Pero esos son campos pequeños por lo general. Los de los campos grandes, los que estamos en la versión nueva, pues ya no. ¿Por qué? Porque te juegas muchas perras. Como bien ha dicho, la semilla transgénica vale 100 euros más. Cosa que los estudios de la DGA, que están muy bien, que yo me los leo todos los años, y en los que dice que es verdad, que producen igual un transgénico que su isogénico, el híbrido isogénico, producen igual, es que no le queda otras narices. No le queda otras narices. Pero no solo eso, sino que es al revés más bien, y lo dice el mismo estudio, pero lo que no hace es que cuando saca los cálculos de rentabilidad, mezcla las dos producciones. ¿Por qué? Pues porque se vería que es mucho menos rentable. Solamente la semilla tiene los menos. ¿Sabéis qué beneficio estamos sacando el año pasado? Media por hectárea, gastando 2.000 euros por hectárea. De lo que nos cuesta una cosecha de maíz de alta producción, pues ya son 100 euros por hectárea, pues calcular. Ahora, ¿sabéis qué beneficio estamos sacando? 113 euros por hectárea, ¿vale? Ahora, va y coge y se revuelven las dos producciones. Solamente yo os diría, el maíz convencional nos lo pagan de 4 a 6 pesetas más, o de 2 a 6 pesetas más, según circunstancias. Nos lo vienen a recoger a campo, ya que a las cooperativas no lo podemos llevar porque nos lo contaminan los montones, que nadie ha hablado aquí quién es responsable de contaminar al otro, desde cuándo la libertad de sembrar lo que me dé la gana puede significar joder al vecino. Nunca se ha probado eso. Eso no es libertad. ¿Me explico? Así yo me he tenido que aguantar. Perdona, Juan Carlos, no te quiero cortar la pena de que eres a mí insistentemente, pero te quedan los minutos. Vale, pero me has cortado. Claro, sí, me estabas asustando. Sí, va por ti. Bueno, perdona. Vale, voy a lo más gordo, pues. Hola. Aquí tenéis una auténtica mutación genética de mi semilla después al tercer año. Porque cambian, ¿por qué? Cambian las condiciones climáticas. Cambia el campo en que probas. Esto lo hago en campos pequeños de huerta, no es aspersión. Porque yo ya sabía, porque había leído ya los estudios y las mutaciones. Entonces, una auténtica aberración. Y he deducido caracteres que luego he comprobado. Cuidado, siempre primero cambio de sexo. ¿Por qué? Porque las cadenas genéticas están en los cromosomas. ¿Os acordáis? XY, macho, hembra. Pues la primera mutación, donde va, es al sexo. Así, a grosso modo, eso es lo que tenemos aquí. Es en la parte masculina querer ser hembra y querer sacar nuevas semillas que a la vez se convierten en plantas ya en el mismo ciclo, o sea, a alta velocidad. O sea, esto es visto y no visto. Y cuidado, el porcentaje en un campo de 2 hectáreas era sobre el 20% de mutación genética. Lo curioso que hay otras que se mantienen sin serlo. Tengo este dedo de los nervios mal. Aquí tenéis otra mutación, lo que os digo, esto es la pinocha, veis detrás la pinocha, donde tenía que estar el polen, pues ahí nos aparece, unos trozos y otros no, lo veis, que quieren ser como nuevas plantas, es una cosa rara, pero está en la parte masculina, no está en la parte de la piña. Todas tienen esa característica común, aparte cada una de ellas puede ser más o menos distinta, lo que más me asombró es las características comunes que tienen. Y luego esos bolos que veis ahí es Ustilago maidis. Es una plaga que por supuesto ningún transgénico la supera. Y en el campo anterior que les he dejado porque me ha cortado, este maíz no es transgénico, pero el año anterior hubo transgénico. Era un amigo mío donde yo había metido mi planta. Todas las plantas atacadas en donde no tenía que estar, dentro de la planta de Ustilago maidis, del tizón del maíz. Una plaga súper peligrosa. Aquí tenéis otra mutación genética, pero como no me da tiempo, voy a ir a más. Son, como veis, son terribles, pero todas ellas tienen ese carácter, por ejemplo. Y ahora voy a esta. Un maíz comprado, modificado, genéticamente, que decían que no iba transgénico. Yo me lo leí a ver si encontraba yo algo que dijera, no, modificación genética, y por lo tanto no pasa la revisión de transgénico. Un truco que han encontrado. Cuidado, la tecnología es tan peligrosa como la transgénica. Porque seguimos manejando, modificando al azar la cadena genética. Aunque sea de la misma especie. Así que aquí tenéis este campo, todo saco, también con la característica del pH más bajo, un campo de 5 hectáreas en las que mezclé otro híbrido que no era modificado genéticamente. Esto fue por sorpresa, porque yo me confundí de sacos y lo mezclé. Así que por todo el campo, que era muy básico, que era del monte muy salado, pues va y resulta que aparecían estas cabezas deformadas. Ya, no me dejas un... Nada. Teosinte. Un minuto. Señores, ha aparecido el teosinte aquí, en los campos de Aragón. Hicimos una moción. Aquí nadie quiere saber de dónde narices ha venido esto. Ha aparecido sobre todo en los campos convencionales. Esto es una auténtica plaga. Sabemos que le han traído las casas de semillas. Sabemos los métodos y no puedo decir ninguno. No ha querido saber nada el gobierno de Aragón, nada de cuál es la responsabilidad de las casas de semillas con aparecer esta plaga, que se han tenido que labrar campos enteros de maíz, todos ellos convencionales. Es una manera de forzar a que entre y los propios agricultores pidan el maíz tolerante al glifosato. Así lo matarían cuando está nacido. Cuidado, que así empezó la soja en Argentina transgénica, a pesar de que era mucho menos productiva que el eso. El esto. No puedo más. ¿Qué os parece? ¿Vale? Muchas gracias, Juan Carlos. Bien, pues creo que ahora es momento de abrir un turno de debate. Pues aquí tenemos una palabra. Tenemos un micrófono por aquí. Buenas tardes. En la parte política, ¿no? Creo que por equilibrar fuerzas, ya que todos los de la mesa nos hemos presentado, si queréis, es conveniente que le deis vuestro nombre y si representáis a alguna organización. Muchas gracias. Yo soy Nacho Escartín, soy agricultor ecológico hasta hace 2 días que voy a ser diputado de las Cortes de Aragón. Voy a ir por la parte política, ¿vale? Por tanto, lo habéis dejado caer, sobre todo en la parte que has dicho tú del derecho a decidir. La voluntad de que haya coexistencia, la libertad de elección. Vivimos en una era que la podríamos hablar como la antropoceno, ¿no? Ya que la charla está enfocada en transgénicos, salud y medio ambiente, es decir, que es el ser humano quien define cuál es la salud y el medio ambiente del planeta. Entonces, partiendo de eso, la política es bastante importante. Entonces, yo quería incidir en 4 puntos que nos han mencionado, que sí que los habéis, de alguna manera, tocado algunas de vosotras, que tienen que ver con esto del derecho a decidir, ¿no? Y el derecho a decidir es el que ejercerían los consumidores europeos si les dijeran qué productos están consumiendo. Es decir, si el etiquetado fuera riguroso y se supiera la cantidad de organismos transgénicos que están llegando a nuestros cuerpos a través de cajas y de envases donde no se pone, pues mucha gente no consumiría esos productos y eso lo sabemos. La coexistencia de algo sabemos que es imposible con el maíz. Hay un montón de informes ya, desde hace un montón de años, donde se demuestra que la contaminación es total cuando tu vecino pone transgénicos. Es que eso lo sabemos todos los agricultores y el vecino pone transgénicos, lo tuyo es de contarle. Si no es en el campo, es en el almacén, lo ha dicho Juan Carlos. El tema de la información, también lo has mencionado. Cualquiera que revise los libros de texto en educación pública, verá cómo se trata la naturaleza. Entonces, a partir de ahí, podemos ver con la LOMCE y demás qué visión del mundo y de la naturaleza se está dando a nuestros hijos y a nuestras hijas. Con el tema de la transparencia, ¿no? Que sería muy interesante en una democracia. Pues bueno, yo recuerdo los cables WikiLeaks, ¿no?, que se han intentado ocultar, que demostraron claramente los intereses de los lobbies, ¿no?, europeos sobre todo en Bruselas, pero también en España, ¿no? Porque el Partido Popular en convivencia con las multinacionales, y eso lleva también algo de Rabadón. Por eso Rabadón es uno de los sitios donde más interés hay con los transgénicos y menos apoyo, por ejemplo, al Comité Aragonés de Agricultura Ecológica. Investigación pública, sí. Investigación pública, claro. Nosotros defendemos lo público, pero para el bien común. O sea, cuando haya un interés real y general de que se necesite investigar para algo concreto. Y en este caso concreto, hay en el planeta Tierra 1.000 millones de personas que están padeciendo hambre y esa debe ser una prioridad. Y esa prioridad no la vamos a solucionar con transgénicos que se han demostrado como estafa más, sino que se va a conseguir con justicia social. Y mientras estábamos celebrando el otro día los nuevos ayuntamientos en algunas ciudades españolas, Mariano Rajoy estaba en el expresidente nacional de Milán, hablando del derecho a decidir en la alimentación de los pueblos del mundo y tal cual. Pues bueno, yo creo que ese mal sueño que Rajoy no quería vivir en ese momento, pues va a ir viviendo más episodios hasta que despertemos, ¿no?, de esta estafa y recuperemos un poco el derecho a decidir que todo lo que se trata. Pues gracias, que yo no sé si iba por mí, pero bueno, claro. Vale, sí. No, simplemente decir que yo he hablado del debate científico, en el debate político la verdad es que no entro, porque bueno, yo creo que más que nada porque el científico yo creo que rara vez es injusto y el político, pues a lo mejor en algunas ocasiones se ha sido más injusto. Y sobre todo, yo destacar lo que he dicho, que no nos cuidemos con que los transgénicos son cosas de multinacionales. ¿Están implicadas multinacionales? Pues evidentemente. ¿Que tienen mucho poder? Pues evidentemente. Y intentémoslo. Yo recuerdo, una vez hablando con un agricultor que también estaba en contra de los transgénicos, me decía, oye, es que los transgénicos hay que prohibirlos porque son cosas de multinacionales. Claro, sí, los tractores también. Pues vamos a hacer una manifestación para que prohíban los tractores. Es decir, hagamos, como decía, un debate un poco más. ¿Has escuchado este tema? Sí, sí. ¿Sí? ¿Se me oye? En principio quería hablar sobre este tema del derecho a decidir, sobre el que estoy de acuerdo con Nacho, en el que se ha visto que evidentemente la coexistencia es imposible y en el que una vez más hemos subestimado los riesgos porque las distancias de 200, 300 metros que se estaban aplicando se ha visto que son totalmente insuficientes, ya que el polen del maíz puede llegar a viajar hasta 4 kilómetros a medida. Y por otra parte, entrando en aspectos políticos, que sí que creo que has tratado, porque creo que lo que estabas diciendo no era puramente científico en algunos casos, porque estabas hablando del mercado global, de la capacidad de exportar a otros países. En ese caso creo que sí que deberíamos afrontar la decisión política de saber qué es lo que queremos producir en este país. Yo, bueno, soy de los que piensa que lo del mercado global cada vez vaya menos, pero suponiendo que seguimos en esto del mercado global, queremos producir un alimento que realmente las personas en distintos tipos de países no quieren consumir, porque en Austria o en Alemania no vendes nada si hay una sospecha de que está contaminado con transgénico. De hecho, en Austria y en Alemania tienen una etiqueta especial para la carne y los productos animales de ganado que está alimentado con riesgos transgénicos, cosa que aquí no tenemos. De hecho, hay nuevos mercados en Rumanía que antes planteaba José Miguel. Había una gran superficie de soja transgénica que al entrar en la Unión Europea tuvieron que dejar de cultivar y ha habido grandes conversiones a soja no transgénica y ecológica que les ha abierto un gran mercado a la hora de producir piensos para los animales de todos estos países que tienen muy claro que no quieren producir transgénicos. Es decir, que nosotros podemos decidir qué tipo de producto queremos hacer. ¿Queremos hacer el producto que siempre se va a vender a menos precio, por menos calidad y encima comiéndonos aquí los riesgos que conlleva su producción o queremos apostar por una producción de calidad, por proteger a nuestros agricultores, como comentaba antes Gerardo y Joaquín, porque realmente se ponga en valor la función que tienen los agricultores y puedan recibir un sueldo digno y poder estar orgullosas de vivir de lo que quieren hacer. Sí que estamos hablando, yo creo, de un tema político, no científico aquí, que tiene en su base cuál es el tipo de sistema de producción que queremos. Bueno, pues mi nombre es Francho Beltrán y soy el secretario del Consejo de Protección de la Naturaleza de Aragón. Entonces, en nombre del Consejo, ya lo ha dicho Gerardo, muchas gracias a todos los que habéis venido a hablarnos y también al público que le da sentido a esta reunión. Luego, como público, le tenemos que pedir disculpas a Joaquín porque no le hemos aplaudido, pero ha sido porque estábamos fríos, ¿eh? Yo creo que nos hemos cogido la marcha con los demás. Bueno, pues solucionado del aplauso. Muchas gracias, ¿eh? Sí. La pregunta ya va a título individual, ya no. La pregunta la hago como ciudadano. Sí. Y precisamente te la hago a ti, te tuteo, Joaquín, dos preguntas. Una, has comentado algo de un arroz amarillo en la India y de un tipo de patata que se llama potato, y he creído entender que no eran aptos para consumo humano. Y también deduzco que eso es lo que ocurre con otros productos transgénicos. Entonces, la primera pregunta es, ¿por qué es eso? Y la segunda pregunta, has comentado que hay una información sesgada e interesada en contra de los transgénicos. Entonces, como ciudadano, es fácil entender el interés que hay a favor, por parte de esa multinacional que se ha nombrado tanto hoy, de Monsanto, pero es más difícil entender dónde podrían estar los intereses de estar en contra. Entonces, si puedes dar alguna pista de por dónde crees que pueden ir esos intereses. Gracias. Bueno, pues como decía César, te agradezco las dos preguntas, porque como he ido muy deprisa, sobre todo en relación con el arroz dorado y el protato. A ver, no están autorizados, no son legales, o sea, no están autorizados, pero no porque se haya encontrado ningún efecto nocivo. Simplemente no están autorizados porque hay oposición tremenda a que se apruebe. Es decir, es una cuestión política, de decisión política. A continuación doy mi interpretación. El hecho de que ambos no tengan nada que ver con multinacionales, el hecho de que ambos se hayan cedido las patentes, o sea, no hay interés comercial por medio, es mi interpretación, el hecho de que no tenga nada que ver con moléculas artificiales, no tenga que ver con insecticidas ni con nada. Simplemente es el hecho de que es una mejora nutricional. En el caso del arroz dorado, lo que hace es aumentar la vitamina A, algo en fin, que sería muy beneficioso para tratar, como sabéis, las deficiencias visuales, ¿no? Problemas de cegueras y enfermedades de los ojos, de la vista, en definitiva. Y en el caso del protato, es una cuestión, pues bueno, la patata, y la importancia que tiene en los países pobres, el aumentar en una fuente de proteína muy barata. Entonces, hay una oposición feroz, sobre todo de grupos ecologistas, en el sentido de que no se tiene ningún interés que se haga esto, porque rompe todos los paradigmas de la oposición. Los que he dicho, no son multinacionales, no hay interés comercial, es una mejora nutricional y no hay ningún efecto, ninguna contraindicación demostrada. La segunda cuestión, la información sesgada. Bueno, por ejemplo, si me permitís, pongo un ejemplo. Cuando se dice contaminación por transgénicos, considero que es un término absolutamente sesgado. Sesgado, porque decíamos, si no hay ninguna contraindicación demostrada, ¿por qué se habla de contaminación? Será un problema legal. Pero entonces, ya es un término tendencioso con el que se... Sí, vamos a ver, yo he dicho en la intervención, hay conocimiento, pero que al final lo que cuenta, o se tiene que tener en cuenta, y ahí estamos ya en la política, la ideología y las emociones. Pero no nos engañemos, no engañemos, no digamos cosas que no son. Entonces, la segunda parte de tu segunda pregunta, pues porque es muy incómodo venir a defender, por ejemplo, aquí, estar de acuerdo con los transgénicos, porque te sitúas un poco, totalmente en lo políticamente incorrecto. Entonces yo creo que lo cómodo en esta sociedad, y ahí sí que creo que hay una falta de... En fin, no prefiero poner ningún adjetivo político. O sea, ahora mismo no creo que haya ningún grupo político que se atreva a hacer declaraciones en favor de los transgénicos. ¿Por qué? Pues porque la representación social, la representación del tema es opuesta, contraria. Simplemente creo que está la opinión pública está secuestrada por dos ámbitos que son puramente ideológicos. Uno, ideológico-comercial y otro ideológico-emocional y otro comercial. Entonces no queda espacio, pues en fin, creo que estos debates en el son muy necesarios, pues simplemente para la reflexión normal y corriente, ¿no? Sí, bueno, pues vamos, simplemente, ¿no? Y bueno, aprovechando esto, si me permitís, José Miguel, dices, esto es de la si me permites, lo digo, no me voy a extender, pero simplemente al final de mi presentación, el que quiera, el que tenga interés, y simplemente como información, pues sobre la he incluido aquí una serie de estudios, Este es un informe de la FAO que está en mi presentación, pues no me voy a extender ni quiero, o sea, es absolutamente discutible, lo que ha ocurrido con las mariposas monarcas. Esto es un recuadro de una publicación de la FAO de 2004. Entonces yo creo que después de 11 años, efectivamente, el tema empezó como has explicado, pero después ocurrieron muchas más cosas. Y lo principal que ha ocurrido no es cuestión de estudio, si después de 25 años, ¿cuál es la situación de la población de la mariposa monarca? Entonces, bueno, y después, sobre el tema de, el tema Seraline, que has citado, pues fue un caso escandaloso. O sea, lo dejo ahí simplemente, el que tenga curiosidad, mi esto está disponible, y lo puede leer aquí, lo que ocurrió con este científico, que es una especie de científico, no científico loco, sino científico activista. Bueno, visto las mutaciones genéticas que hay por la contaminación, no existen. O sea, ¿por qué narices Japón prohibió ese arroz en cuanto lo vio? Y no creo que sea ni tecnológicamente ni nada, ni políticamente. Que no lo ha prohibido Japón, perdona. O sea, Japón no digan las cosas. Que no está autorizado. Que no está autorizado, por lo tanto no se puede prohibir. No está autorizado. Vale, mejor que no lo autorizo. Vamos a ver. Por lo mismo que yo les enseñaba aquí, porque se jugaba las 4.000 variedades de arroz que tienen. Así, claro. Porque no demostraban que lo necesitaban para producir más, por supuesto, y que el tema de la vitamina A tenían zanahorias. Igual le damos a ver que la gente que tiene hambre y carencia de vitamina A, no siempre más que le falta la vitamina A, le falta comida. ¿Vale? Ya vale de estas tonterías. Tenemos todos los tipos de alimentos en todas las regiones del mundo completos. Ahora, otra cosa es que este jefe allí no les deje ni entrar a ponerse un vueltico, que es otro problema. Porque el problema no es estos inventos extraños, o sea, ¿qué pasa? No existe nunca la vitamina A, ¿o qué? Es una aberración. Ni el gluten, señores, no sabemos por qué está viniendo tanto gluten. Yo les voy a dar una pista. Una de ellas puede ser porque se esté comiendo alimentos transgénicos. ¿Por qué niños de repente se vuelven intolerantes? Y les voy a decir otra cosa. Los cereales, en concreto, se están permitiendo usar un fungicida potentísimo por el cambio climático, en tiempo ya de floración, que persiste, y como buen disruptor endocrino, una de las cosas que puede hacer es el bloqueo de determinadas enzimas y aminoácidos que no están y por lo cual no se puede absorber el gluten, porque señor, llevamos miles de años comiendo gluten. Aquí está pasando muchas más cosas con los disruptores endocrinos, que son todos los pesticidas, todos los que se usan, todos, está aumentando el cáncer por todos los lados, está aumentando el hambre por política, y los transgénicos se han venido a empeorarlo todo. Y otra cosa ya, y esto no es política, ya lo he enseñado aquí, y he intentado no decir ninguna opinión ideológica, y hasta ahora solo he hablado de campo. Que yo sepa, eso es real. Y bueno, has dicho otras cosas que no quiero eso, pero se caen de cajón. Yo tampoco voy a rebatir otras cosas que has dicho. Si me permites. No. Simplemente por aclarar un poco. Bueno, has dicho de la mariposa monarca, no me ha quedado claro. Es decir, hay un estudio de la mariposa monarca del 2004, pero ¿qué pasa con la mariposa monarca? No lo sé. Es decir, que hoy en día a lo mejor se haya desarrollado o haya sido capaz de sobrevivir dentro del ecosistema del cultivo transgénico, pues a lo mejor sí, ¿por qué no? O sea, yo soy partidario y tengo una idea. O sea, eliminar una plaga de la naturaleza, eso es imposible. ¿Vale? En este caso no estamos hablando de una plaga. Luego también, has hecho mención al doctor Serafini. Yo simplemente he dicho que este doctor confirmó tres estudios de universidad americana, es decir, no los hizo él, simplemente he dicho que él lo confirmó, ni más ni menos, ¿eh? Es lo único que he dicho del doctor Serafini, ¿vale? Gracias. Hay cuatro palabras pedidas, creo que no ha aportado nada si nos enzarzamos entre nosotros, porque lo importante ahora también es que deis vosotros vuestra opinión. Se queda el micro por aquí. ¿Quién? Bueno, no sé si hay orden este, pero... No, perdón. Es ahí, segundo, tercero, y hay una prueba. Estaba esperando la atención de la humanidad sobre mí, por favor. Unas preguntas muy breves, y otra un poco más enjundiosa de todo lo que he escuchado. En cualquier caso, a mí sí que me interesaba el debate que había en la mesa, porque el resto han sido exposiciones, monólogos, por así decirlo. Me identifico. No tengo representación de nadie, pero soy socio y activista de Ecologistas en Acción. Me falta, por parte del moderador interviniente, te has presentado, pero has dicho que estás en el Consejo de Protección de la Naturaleza en representación de una organización que no has mencionado. Sí, pero no lo quería por estar protagonista al Consejo de Protección de la Naturaleza. No, pero... Sí, sin ningún problema, es por esa. Pues eso nos facilita interpretar el discurso y demás. No, pero debe ser hecho explícito, ¿no? Quiero decir que en la medida en que era interviniente, no en la medida en que era moderador, lo es como Consejo de Protección de la Naturaleza. Bueno, en fin. Para la investigadora de Aldaí, disculpa, no me he quedado con el nombre. Es que no he entendido, es una carencia mía seguramente, quizá mucho más improbablemente no lo has expresado para que yo lo entendiera. Todo el estudio tan especializado que nos has mencionado partía de una premisa, esa variedad de vid que tratabais de mejorar. He entendido bien si es que esa variedad es transgénica ya de por sí. Simplemente era una pregunta sí o no, te puedes extender lo que quieras, pero ya. No voy a extender mucho. Simplemente decir que el transgen, que llevaba la variedad, que no lo he dicho cuando lo he expuesto, es una proteína, es un gen natural que tienen las plantas, es decir, que todas las plantas tienen ese gen, es decir, que no es nada, ni ningún insecticida ni nada parecido. Y la variedad es una variedad que se consume como uva de mesa y no es transgénica. Se hace la transgénica y se comparan variedades sin transgénesis con las variedades transgénicas. Me ha parecido entender, por ser más explícito, que mi pregunta era una interrogativa, ¿cómo se llama? Total, es decir, en términos de responder sí o no, y era porque si no lo entendía el resto de la conferencia. Sí. Me había parecido entender, pero ahora me aclaras, que la variedad genética ya, la variedad transgénica ya, era enferma como tal, y por lo tanto esa línea de investigación subvencionada era para mejorar una variedad ya enferma. Bueno, quizás era un poco exagerado la exposición para... No sé, igual dentro del debate que se estaba haciendo aquí, pero lo que quiero... Bueno, yo he dado mi punto de vista y simplemente he dado un motivo para discutir otras alternativas que creo que son interesantes. Y sin extenderme de nuevo más, perdona que te diga, es una variedad como si decimos la garnacha y que es sensible al oirio, ¿de acuerdo? Entonces, se hace una línea transgénica con investigación pública. Yo soy funcionario público, no tengo ningún interés comercial, como podéis imaginar, y trabajamos en esa línea para mejorar los problemas que van apareciendo. Y quizás podríamos decir, como decía Gabriela... Disculpad, pero estamos ya muy justo de tiempo. Pero nada, como creo que hay cuatro palabras previas, creo que es justo que habléis todos. Si no os importa, perdona, Yolanda, que te haya cortado. Sí, bueno. Si os parece, un minuto por interviniente y cerramos. Bueno, yo termino, como decía Gabriela, con la parte de investigación, la parte confinada. Entonces yo seré en esa parte confinada. Y bueno, yo creo que el debate sí que es muy interesante, pero quizás igual lo que habría que hacer es como discutir dejar máximo para la discusión, pero creo que tenía que haber como puntos de vista diferentes, ¿no? O sea, no todos en la misma orientación. Y el tema político yo lo dejaría totalmente al margen. Yo también tengo ideología política y yo creo que no he dicho nada de mi ideología política, sino que, bueno, a mí me han invitado por investigador. Es que ha sido demasiado difícil. Oye, pregunta, disculpa, de verdad, un minuto por interviniente y yo creo que es justo para mi cuatro palabras perdidas. Pero es que se ha extendido ya. Yo voy a hacer la siguiente pregunta. El puntum pruriens, la cuestión candente aquí, que no ha quedado para mí suficientemente explícita y lástima porque tenemos tiempo, es si, en la línea de contraponiendo la intervención de Joaquín y la de Gabriela, es si hay una distinción, una barrera, un cambio cualitativo entre la selección natural que todos conocemos, es decir, hay cuatro fuerzas de la evolución, una de ellas es la mutagénesis, tiene cualquier manual de biología, pero si hay un salto cualitativo cuando los organismos genéticamente modificados se producen de la manera artificial en que se está haciendo hoy en día, si la hay o no, porque a lo mejor todo entra o no. Y recuerdo solo una cosa que todos los ponentes recordarán, cuando se terminó de secuenciar el proyecto Genoma Humano, los científicos dijeron que lo que no habían secuenciado era ADN basura. Alguna década después se vio que el ADN basura cumplía alguna función que se les había escapado. Entonces, a mí lo que me falta es un contraste entre esos dos puntos de vista que se han expresado. Por supuesto, hay muchas más ideas interesantes en lo que se ha dicho. Es saber, bueno, si hay, bueno, dijo internet. Muchas gracias por la intervención. Tengo una palabra al final. Yo solo te digo, te puedo contestar, pues de mi punto de vista, solo un concepto. Transferencia lateral de genes. Está en Wikipedia, lo ponéis. Bueno, no hay tiempo, me gustaría, no tengo tiempo. ¿Solo hay un minuto para la pregunta? Sí, lo siento, pero es que vamos a poco de tiempo, ni a ti me dio la razón. Pues entonces, como agricultor, paso la pregunta porque en un minuto no tengo tiempo a matizar muchas de las cosas que aquí se han dicho, y la verdad es que se ha dicho que había que matizar las cosas sin rigor científico, y entonces me quedo en que ningún interés político ni ningún interés ideológico puede coaccionar la libertad de siembra de los agricultores de Aragón. Me gustaría tener dos o tres minutos para exponer el por qué sí y el por qué no y el por qué de la coexistencia, y no el prohibir ningún tipo de producto cuando los que quieren prohibir representan un 3% de la producción. Se ha hablado de glifosato, el glifosato está prohibido en los no hay opción a poder tener maíces ni sojas modificadas genéticamente en glifosato en España. Creo que no hay que hablar del glifosato porque tanto el maíz convencional con el maíz transgénico necesita glifosato. Entonces no veo la diferencia. Y en segundo lugar, decir que esas 50.000 hectáreas que se han sembrado, probablemente este año muchísimas menos, por el tiempo en Aragón, de maíz modificado genéticamente, han ahorrado más de 100.000 litros de clorpiricos y piretina en el suelo aragonés, porque el maíz convencional necesita clorpiricos y piretina para evitar las plagas de insectos que tienen y que combaten los maíces modificados genéticamente. Me gustaría hablar un poquito más de lo que es cómo nos podemos atrever a decir que prohibiríamos el maíz poro cuando realmente en la India está solucionando miles y miles de productos de ceguera, y a partir de ahí pues me gustaría más, pero no hay más tiempo. Gracias. Muchas gracias. Creo que tú las perdonar, yo no sé si estaba el primero en todo caso. Gracias. Sí, no, el señor que tienes ahí a la otra. Solamente era una pregunta muy, muy breve. Para el agricultor, el señor Sanz, si se firma el Tratado de Libre Comercio, ¿tendremos opción a estar discutiendo estos temas? Disculpadme, de verdad. Es muy buena pregunta, pero estamos de verdad en todo el tiempo. Yo creo que lo podemos debatir en los correos. Es una pregunta, sí o no, también esa. Es fácil de contestar, sí o no. Pues claro, no, si no, si yo no tengo conveniente. Yo, o sea, no. Por eso no. Vale, pues se responda sobre Miguel, que es el día de la pregunta. Ah, perdón. Pero yo entiendo, bueno, si tengo tiempo, me gustaría responderle a la luna. Un segundo, ¿vale? Simplemente, en base a la intervención, yo también, como agricultor, Fernando, lo único que quería comentar, podemos tener diferencias. Tú has dicho que, claro, para combatir las plagas y las enfermedades, pues hay que utilizar insumos, ¿vale? Fungicidas, insecticidas, estoy totalmente de acuerdo contigo, pero claro, no nos podemos olvidar de algo que se llama agroecología, algo que se llama biodiversidad, Fernando, algo que se llama rotaciones de cultivo. ¿vale? Que hasta ahora son más o menos cortas. Es decir, si el picante de maíz persiste con esa insistencia, Fernando, algo está fallando en el ecosistema. Eso es lo que nos tenemos que plantear como agricultores, Fernando, ¿vale? No el uso de maíz evangélico persistente al rollo, ¿vale? Es así. Pero es que esta pregunta conlleva a medio minuto más. Es verdad, estamos fuera de tiempo. No voy a hablar de una hora. Sí, no, yo creo que por respeto a la compañera que ha tenido la palabra, que acabe ya su intervención, y si hay una respuesta que sea muy breve, porque, como insisto, estamos muy fuera de tiempo. Gracias. Tenemos que preguntarse una opinión, ya que las has tenido también. Yo soy Carmen Tejero y soy de ECO, del Partido Verde Europeo, con lo cual ya se puede deducir cuál es mi posición y la de Verdes en general en Europa. Y la política afortunadamente existe para modular lo que la ciencia a veces puede hacer de aberrante. La ciencia también inventa las armas que matan a la gente, también inventa los químicos 140.000 que se han liberado a la naturaleza, buenos y malos, y también inventa el fracking y también inventa etcétera, etcétera. Entonces, afortunadamente existe la política para modular y moderar esas otras opciones de la ciencia que no van por esa línea y que también pueden y deben ser contempladas. Es una cuestión de elección y que también se puede elegir desde la política. No creo que esté descalificada la política para tomar unas opciones u otras en un momento dado. Vale, me doy por ahí un interés improviso. De verdad, muchísimas gracias por vuestra asistencia y... Pues si el señor... El arroz dorado no se comercializa no por la oposición de los ecologistas, sino porque no ha pasado sus fases de producción y sí que pertenece a una multinacional que es sustenta desde el año 2006. Insisto, muchas gracias por vuestra presencia y no me lo personal.